10:39, entramos en el tiempo de la actualidad local, la sintonía de la mañana, y lo hacemos para hablarles sobre diferentes asuntos de interés dentro del ámbito cultural, festivo, principalmente dentro del ámbito festivo y de lo que se aproxima de cara a las próximas fechas. Estamos pues prácticamente ya inmersos en los preparativos en torno a lo que va a ser las celebraciones del mes de septiembre en nuestra localidad, vísperas de feria, el propio desarrollo de la feria y fiestas de Ubrique y todo el conjunto de iniciativas y actividades que se desarrollan precisamente alrededor de este calendario. Bueno, pues uno de esos eventos es el que llega por parte de la Peña Flamenca de Ubrique, la Noche Flamenca de la Piel, que se desarrolla siempre durante los últimos años el evento en torno pues precisamente a lo que es esta fecha. Después del desarrollo de la final del concurso de arte flamenco, se traslada para las vísperas de feria con la participación de los ganadores del concurso y también la participación de un artista invitado, junto con ese homenaje también que de la Peña se suele ofrecer a alguna persona destacada dentro del ámbito flamenco en la localidad. Bueno, pues la Noche Flamenca de la Piel cambia de fecha y ese es el asunto que nosotros vamos a tratar hoy aquí para comenzar. Lo vamos a hacer con el responsable de Festejos y Cultura en el Ayuntamiento de Ubrique, con José Manuel Fernández Rivera, a quien damos la bienvenida. Buenos días. Y también nos acompaña desde la Peña Flamenca Ana Blanco, a quien damos los buenos días. Ana, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues cambia lo que es la jornada en la que se va a desarrollar la Noche Flamenca de la Piel. Estaba prevista que tuviera lugar el próximo 1 de septiembre, pero es una fecha, un fin de semana bastante intenso en cuanto a lo que es el calendario de actividades en nuestro municipio. Y por ello se va a trasladar hasta el 22 de septiembre, que sería ya después de la feria y fiesta de Ubrique, ¿no? Comentarnos un poco la decisión, cómo sale, cómo surge, ¿no? Y todo lo que han llevado también ese traslado, ¿no? Del evento. Pues sí, si quiere empiezo yo. En este caso, pues tuvimos una reunión, en este caso, pues con Ana, viendo la posibilidad del cambio, de cara a que eran muchas personas los que nos habían solicitado el cambio, porque tenían que decidir entre un evento y otro, y claro, ellos también pues lo estaban tratando, lógicamente en la junta directiva hay gente que les gusta mantenerlo en la fecha y otra gente pues veían bien modificarlo, y en este caso pues se veía que lo más claro era la modificación de cara a poder congregar el número de personas y los amantes al flamenco que no tengan por qué decidir. Y en la reunión que tuve con ella pues le comenté que por parte del ayuntamiento veía también bien un cambio para la tranquilidad de todo, en este caso pues primero desde la mejora del presidente, en este caso de don Manuel Román, y después pues en el caso de la tranquilidad de todos los ubriqueños que nos gusta el flamenco. Y en este caso pues se va a ubicar en la fecha del sábado día 22 y estamos pues ahí viendo a ver la posibilidad del artista invitado para poder completar el cartel. Porque Ana, el artista invitado en principio iba, bueno, como cada año, ¿no? Como siempre, corre a cargo de lo que es la propia Peña Flamenca de Ubrique. Siempre, bueno, barajáis distintas posibilidades para que pueda resultar atractivo para el mayor público posible. El cambio de fecha ha hecho que, bueno, pues se trastocaran todas las posibilidades que teníais en mente, ¿no? En un principio. Ahí está, ahora mismo no tenemos artista invitado, pero como ha dicho Rivera, pues se está buscando uno. Y seguro que no nos defraudará nuestro nuevo artista invitado. Y el problema era ese, que como hay tantos eventos, gracias a Dios, en ese pueblo, pues lo teníamos que cambiar porque nosotros queremos que del flamenco también disfrute de la gente, lógicamente. ¿Quién asumirá entonces, por tanto, en esta ocasión, en esta edición de la Noche Flamenca? Siempre la asume la Peña. Nosotros vamos a ayudarle a lo que ha buscado en este caso, un artista, y en caso pues que ellos a lo mejor se les vaya el caso, pues bueno, ahí está siempre el ayuntamiento para poder echarle una mano en lo que necesiten. Ya veríamos después la posibilidad de que la abona, pero al principio siempre corresponde a la Peña, pero otros años pues nosotros por parte del ayuntamiento hemos colaborado a lo mejor con el sonido. En estos últimos eventos estamos haciendo un ahorro considerable gracias a la Peña, de que se ha trasladado al Francisco Fatou, pues allí tenemos nuestro propio escenario, tenemos nuestro propio sonido. Lo único que corresponde es un técnico que se la abona a la hora pertinente, y a raíz de ahí pues nosotros pues tenemos un ahorro, y ese ahorro pues también nos gusta muchas veces compensarlo con la Peña, con las necesidades que ellos tengan, y si ellos necesitan que nosotros le ayudemos de cara a buscar un artista, pues también nos pondremos a disposición, porque como bien sabe el Ayuntamiento de Ubrique participa en todo lo que organiza la actual Peña Flamenca. Así que desde la Delegación de Festejos y Cultura se va a trabajar en conseguir, ¿no?, una presencia importante para el artista invitado. Pues sí, eso es lo que estamos ahora mismo entre manos. Sí que decíamos antes que la Noche Flamenca de la Piel, bueno, ha experimentado diferentes cambios a lo largo de los años, ¿no? Por ejemplo, en torno a lo que es la ubicación en la que se ha desarrollado y el calendario, además, también en el que se ha dado cita. Integrado en esta misma fecha, en vísperas de feria, en muchas ocasiones incluso durante la propia feria y fiesta de nuestra localidad, en escenarios como la caseta municipal, en escenarios como el propio jardín, y durante los últimos años, la manera quizás más menos complicada para la organización de lo que es la Noche Flamenca, el maestro Francisco Fatouno, que es el lugar seleccionado también en esta edición para la Noche Flamenca. También el motivo de hacerlo en el Francisco Fatou es que para una bailadora o un bailador el escenario no es lo mismo y tampoco se escucha igual los taconeos, igual que el cantador o cantadora que venga. No hay sonido, pero al haber tanto ruido fuera, incluso dentro de la misma caseta, pues no se escucha igual y es una pena no escucharlo. Pues también por el respeto, ¿no?, a los propios artistas que participan y demás. Claro. Bueno, pues será por tanto en el Maestro Francisco Fatou el próximo 22 de septiembre y salimos ya de lo que es todos los eventos festivos, ¿no?, de nuestra localidad, un poco como para culminar casi, ¿no?, podríamos decir lo que son las celebraciones festivas de Urique. Sí, una vez que concluya lo que es la feria, pues al fin de semana siguiente, el sábado siguiente, pues tendremos la Noche de la Piel. Y como bien has dicho, no es lo mismo que en este caso pues una bailadora en los escenarios que en este caso pues el ayuntamiento dispone. No son escenarios homologados, esperemos que dentro de un mes tenemos la suerte de que dentro de los planes de la propia Diputación pues se ha adquirido un escenario homologado, un escenario en este caso para todo lo que el ayuntamiento tenga que albergar, porque tenerlo que alquilar continuamente tiene un coste, y pues se pidió la subvención llegó y estamos a expensas de comprar un escenario homologado para eventos municipales, en este caso pues para eventos que el propio ayuntamiento organice. Y bueno, pues con ese escenario ya sí podríamos albergar cualquier concierto, o en este caso Noche de la Piel, que me acuerdo hace 2 años que lo hicimos en el jardín, y las conversaciones con Manolo pues me lo decía, que fue estupendo, pero claro, a ellos se le iba un dinero en un sonido de envergadura, nosotros pusimos el escenario, un escenario que el ayuntamiento lo tiene desde hace más de 20 años, creo recordar que ya necesitaba un cambio, y aquí nos pusimos nosotros manos a la obra, y el escenario pues lo tendremos en breve, sobre todo para eventos de envergadura como en este caso, de una bailadora que tiene que tener un mínimo, unas condiciones mejorables para que puedan desarrollar su función perfectamente. El escenario actual, que es el que se suele ubicar en el jardín o, por ejemplo, en la plaza del ayuntamiento cuando hay eventos y demás, ¿no? Claro, son escenarios antiguos, está el escenario grande y después está el escenario pequeño. Los escenarios pequeños son los que se ubican en todas las barriadas cuando hacen sus correspondientes celebraciones, y el grande pues ha venido siempre para el pregón, en este caso pues tanto del carnaval, de feria, para algún tipo de eventos que el propio ayuntamiento lo realiza. ¿Por qué? Al no ser un escenario homologado no se le podía ceder a ningún colectivo ni asociación. En este caso pues hay algunas academias de baile que en antaño se les dejaba, pero claro, al no estar homologado pues nosotros no podíamos hacer esa cesión. Las condiciones de seguridad y demás. Claro, sobre todo por la seguridad, en este caso de todos los eventos y todas las personas que se suban a ella, pues parte por parte municipal, y hace una empresa, en este caso pues academias, tenían que asumirlo. Las academias todas las han cogido y la han tenido que alquilar, tienen su seguro de responsabilidad civil y se cubre, pero el nuestro no podíamos cederlo. Por eso ese es el problema, que es que algunas asociaciones y colectivos se creen que es que no queremos dejarlo. No es que no queremos dejarlo, sino que hoy en día todo se basa en la seguridad. Y como bien sabemos, cuando se organiza un evento tiene que haber un seguro de responsabilidad civil, y si el escenario no es tuyo, ni tú lo has alquilado, tienes un contrato de alquiler, no te cubre ese seguro. Por eso es el problema que tenemos, que el escenario solamente será para el propio ayuntamiento. No es que uno quiera, sino es que no se puede. Bueno, pues eso en cuanto a este espacio, ¿no?, con el que se va a hacer el propio Ayuntamiento de Urique, que servirá también para el uso público de cara al futuro. Hablábamos antes del cambio de fecha de la Noche Flamenca de la Piel por la coincidencia con eventos como, por ejemplo, el concierto de Antonio Orozco. De hecho, por ello también te quería preguntar, ¿no?, porque en torno a lo que es la seguridad, la planificación y organización de lo que supone un concierto de esta magnitud o citas próximas que llegarán también durante ese mismo fin de semana en nuestra localidad, se va a desarrollar en breve, dentro de unos minutos, además, un encuentro de seguridad en el que tiene que participar, por cierto, el concejal de Festejo y Cultura. Y bueno, pues nos referimos a ese asunto también, ¿no? Pues sí, como bien has dicho, la seguridad es lo primero en todos los eventos. En este caso, pues, ahora a las 11 tenemos la primera reunión de seguridad para el concierto de Antonio Orozco. Una vez que ya, pues, se pase ese primer trámite, pues ya nos quedamos tranquilos. Tenemos el proyecto de evacuación y de seguridad, que nos da la tranquilidad de que se pueda albergar un evento de más de 5.000 personas en la Plaza de Toros, pero claro, tienen que comprobarlo los técnicos, pues en este caso, pues, Guardia Civil, Bomberos, Policía Local y Empresa de Seguridad, que se encarga de dicho evento. Lo tenemos a las 11 de la mañana, comprobamos las puertas de salida de emergencia, comprobamos todas las puertas de la Plaza Toro, los correspondientes servicios, todo lo que corresponde a la tranquilidad para un evento que esperemos pues que tengamos cerca de 4.000 personas, que para mí sería una auténtica alegría. ¿Cómo marcha, por cierto, la venta de entradas para el concierto, Antonio Orozco? Pues 2.600 entradas. Quedando 3 semanas al concierto, creo que va bien. Esta semana se prevé una semana tranquila en cuanto a venta de entradas, una semana en la que la mayoría de los ubriqueños están de vacaciones, pero una vez que ya entremos en la semana del 20, ya son semanas en las que hay mucho más ajetreo, muchas personas que no han podido comprarla por estar fuera, otros que, tema económico, quieren esperar hasta final de mes de cara a ver el gasto que han tenido en sus vacaciones, y poco a poco pues se irá vendiendo. Pero bueno, a través de internet, a través de Ticketmaster, en este caso Padel Arco, Vía Muci, Oficina Municipal de Turismo, son los puntos de venta, se está viendo que hay una alegría y que a la gente le gusta el concierto. De Antonio no sabemos lo que nos va a deparar en el escenario. Todos los conciertos que realiza siempre trae novedades, una persona muy, muy campasiana, una persona que en el escenario, una vez que esté tranquilo, pues te puede salir por donde él crea conveniente, y seguramente pues más de 2 horas tengamos de concierto y que se quedará en para el recuerdo, porque va a ser un concierto único, seguramente. Y a falta prácticamente de un mes para que llegue la feria y fiestas de Ubrique, se está ya prácticamente culminando, ¿no?, todo lo que son los preparativos en cuanto a la organización del desarrollo de la feria en esa localidad. Hablamos de, bueno, pues caseta, hablamos además también de programa de feria, hablamos, bueno, pues de todo lo que supone el desarrollo de este evento en nuestro municipio. Sí, más o menos el tema de feria está casi todo organizado. La semana pasada, la reunión que tuve, en este caso, pues, con la peña, en este caso con Ana, pues hablábamos de actuaciones en la caseta municipal, bien de Alfonso Luna, de Ana Caro, que ha sido la ganadora de Yo Soy del Sur, creo que es el programa que hay en Canal Sur, y siempre buscamos, en este caso, pues artistas, Carmen Rivero, gente que otros años hemos tenido por Ubrique, que tienen una calidad bastante merecida para nuestra feria, y lo que estamos es ultimando pues contrataciones para la caseta municipal, con lo que corresponde al resto, pues desde fuegos artificiales, colaboración con la Virgen de los Remedios, en este caso con la hermandad. Después nos vamos al pregón, estamos ahí liados con el pregón y con todo lo que corresponde a lo que es la feria, con los caseteros. Creo recordar que es el jueves lo que nos vemos en el propio recinto, porque tenemos un recinto que ya está totalmente, no hay que tocarlo, asfaltado. Entonces vamos a ver la ubicación de dicha caseta. Estamos liados con la caseta de los jóvenes. Desde aquí vuelvo a hacer un llamamiento a ver si alguna empresa de Ubrique quiere ser la encargada de la explotación de dicha caseta. Una caseta que no va a tener coste para el empresario, porque el ayuntamiento monta lo que es la caseta, pone el punto de luz, pone servicio, lo monta todo. Lo único que tiene que hacer el empresario es trabajarlo. Sabemos que no se puede vender alcohol, pero bueno, también pues hay cóster sin alcohol, puede buscar alternativas de que los jóvenes puedan también tener su consumo considerable. Y después pues actividades, pues ya las actividades que vienen siendo habituales en las ferias de la caseta municipal, y de que todas las casetas tienen dichos eventos. Las atracciones están casi cerradas, esperamos también que esta semana la Asociación de Feriantes pase por Ubrique para culminarlo, y una vez que lo tengamos pues el pistoletazo. Pero antes viene, como bien hemos mencionado, un fin de semana duro, el fin de semana del 31, del 1 y del 2, que tiene quizás más organización que la propia feria. Porque son muchos eventos concentrados, de manito, bueno, además. Esperemos que salga todo bien y aquí estamos a disposición de lo que necesiten. ¿Sabe ya el pregonero de la feria o pregonera que va a ser el pregonero o pregonera de la feria? No lo puedo anunciar porque me gusta que sea la alcaldesa, pero bueno, como le dije al compañero Juan Carlos, es pregonero y ya no doy más noticias. A raíz de ahí no puedo avanzar nada más. ¿Va a ser un pregonero para el que se requiera algún tipo de, no sé, de montaje, de instalación, algo especial? Algo pondremos especial para que la gente lo recuerde. En la plaza del Petaquero. Exactamente. Por cierto, ¿la misma plaza del Petaquero que está remodelada o la ubicación habitual? No se sabe. Tendremos varios puntos dentro de la de la propia Plaza de la Estrella, y en la y algo habrá en este caso pues en la Plaza Alpetaquera, con que está totalmente remodelada, pero bueno, si hay que ubicar algún tipo de escenario o lo que sea, no habría ningún tipo de problema. Bueno, pues una pista, ¿no? Por una si pista. Alguien quiere. No ha avanzado nada, porque si no van a saber. Saber algo más. Bueno, pues como decíamos, todo lo concerniente a la celebración de la feria y fiestas de nuestra localidad, que se está cerrando, esa caseta de juventud, que es lo que queda un poco así pendiente, quizás, ¿no? ¿Qué podría esperarse si no sale ninguna persona interesada en obtener esa la adjudicación del servicio? Pues bueno, le haríamos compromiso a algún cafetero de aquí de Ubrique que lleve tanto su caseta como otro, que ponga un par de camareros y ya lo acordaremos con ellos, que tampoco, no creo que se nos quede desierta. Tenemos suerte de conocer a muchos hosteleros en Ubrique y con algunos pues llegaremos a un buen entendimiento. Eso es lo que te iba a comentar, ¿no? El compromiso que en un principio se alcanzó y se va a mantener, ¿no? Sí, Isabel tenía un compromiso, en este caso lo tenía muy claro, que los jóvenes de 14 a 18 años, una edad comprendida en el que no pueden entrar solos en las casetas, en este caso de adultos y privadas, y claro, al haber consumo de alcohol, entonces nosotros vamos a ofertar para que los jóvenes puedan tenerlo. Que después vayan o no, pues ya es decisión de cada joven, pero bueno, buscaremos alternativas con algunos DJs, buscaremos algunas atracciones que tenga la propia caseta, y bueno, ya después los jóvenes pues decidirán dónde ir, pero bueno, por lo menos tienen su propio sitio para, si lo deciden ellos, allí pueden pasar un buenas noches de feria. Todos los años el montaje de las casetas comienza con la preparación del espacio de la Plaza de las Palmeras a finales de agosto aproximadamente. Este año el hecho de que esté remodelado todo ese espacio que va a coger la feria de Ubrique hará que se retrase también lo que es el comienzo de la instalación de las casetas, porque no se va con tanta prisa, ¿no? Porque condiciona el terreno y demás. Estamos con el jueves, cuando venga en este caso pues la empresa que se encarga del montaje, veremos si podemos comenzar el día 3. ¿Por qué? Porque este fin de semana nos puede hacer falta la Plaza de las Palmeras para aparcamiento, claro. Con lo cual, en caso de que nos hubiéramos obligado, por lo menos solamente utilizamos una de las dos partes, o la izquierda o la derecha, pero que mínimo para aguantar, como quien dice, hasta el día 3, que es lo que queremos, para que haya zona de aparcamiento, porque va a hacer falta. Sobre todo, bueno, pues por los distintos eventos que se van a desarrollar en la Plaza de Toros, por su proximidad también con la Plaza de las Palmeras, ¿no? Como bolsa de aparcamiento que se podría condicionar. Claro. Son las 10:56 y sabemos que se tiene que marchar el responsable de Cultura y Festejo, así que le agradecemos el que nos haya atendido. Y con Ana Blanco, pues simplemente conocer también, ¿no? Todas las expectativas que se tienen en torno a lo que va a ser la Noche Flamenca de la Piel. Y profundizar quizás un poquito más en esas razones, en esos motivos por los que se ha tenido que retrasar, ¿no? El desarrollo del evento. Ya no solo por la coincidencia de evento, porque se sabe, ¿no? Que al colocar a Noche Flamenca de la Piel en víspera de feria, con algo va a coincidir, siempre ha habido coincidencia. Pero también era una noche un poco especial, porque se iba a rendir homenaje a el actual presidente de la Peña Flamenca, a nuestro compañero también, Manolo Román. Y bueno, pues tampoco la de recibo quizás, ¿no? Pues sí, nuestro presidente está como está, las condiciones que está. Nosotros teníamos el día 1, pero por X motivo lo hemos tenido que cambiar y así le damos un poco más de tiempo a nuestro presidente para que coja mucha fuerza, coma mucho, se ponga muy fuerte y se venga con nosotros. Y si está en condiciones que lo necesita, y pues le haremos el homenaje. Que no, pues sin ningún problema, la peña tiene pensado hacerlo en otro momento, en otro lugar importante o lo que sea, pero se va a hacer. Sobre todo porque va a ser una Noche Flamenca de la Piel quizá un poco más emotiva, ¿no? Un poco. Por la circunstancia, por todo lo que ha ocurrido, ¿no? Por la situación personal, su convalecencia del actual presidente, y bueno, pues por todas esas razones también quizás se merezca toda la algo más importante. Exacto, de ahí el hecho de que bueno tenga lugar ese 22 de septiembre. Esperemos muchísima fuerza, desde aquí le vamos a mandar a nuestro compañero Manolo, por supuesto, para que para el 22, si es posible, pues pueda estar presente en ese homenaje, y si no, bueno, pues siempre habrá tiempo, ¿no? Claro, por supuesto, siempre habrá tiempo. Pues aquí nos quedamos. Ana Blanco, desde la Peña Flamenca, y José Manuel Fernández Rivera, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros en la mañana de Radio Ubrique. Muchas gracias. Gracias.